Todos ya saben quién es el hombre, yeah. Pues el corredor más audaz él fue. Y practicando fue donde murió, donde los récords todos los batió. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. En varias pistas del mundo corrió, con gran campeones siempre compitió. Gloria y fama México le dio, por sus hazañas nadie lo igualó. Al hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. Hombre yet, el veloz, a este deporte lo enalteció. Pues como él, no había dos, rey del volante y se le llamó. Y a su auto nuevamente entró. Fue en una vuelta donde sucedió. Su compañero a tiempo le ganó. Esto a alguien nunca le pareció. Ser el yet, hombre yet, sí, el hombre yet. Hombre yet, el veloz, a este deporte lo enalteció. Pues como él, no había dos, rey del volante y se le llamó. A la pista nuevamente entró. Fue en una mancha donde sucedió. Pues con aceite se derrapó. El hombre está ahí pereció. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. El hombre yet, hombre yet, sí, el hombre yet. El hombre yet, hombre yet.